A pesar de haber cruzado la barrera de los 40, la belleza de Herodías, la amante de Antipas, resultaba excitante. Su vestimenta constaba únicamente de una serie de gasas de Malta que formaban una doble túnica y que transparentaban una piel aceitunada. Con las cejas y pestañas teñidas con brillantina y los párpados sombreados por alguna mezcla de lapislázuli molido, observó detenidamente al reo. Después, contoneándose, sin el menor pudor, se alejó del maestro, buscando acomodo en el trono de madera. El tiempo apremiaba, y con amables pero firmes palabras, Caifás rogó al tetrarca que le comunicara su veredicto respecto al prisionero. ¿Veredicto? Dile a Poncio que agradezco su gentileza, pero que Judea no entra dentro de mi jurisdicción. Que sea él quien decida. No hubo tiempo para más. Civilis y sus hombres penetraron de nuevo por la muralla norte de la Torre Antonia, dirigiéndose hacia las escalinatas del pretorio. Pilato no tardó en aparecer y, tomando asiento en la silla transportable, se dirigió a Caifás y a los saduceos. ¿Habéis traído a este hombre a mi presencia acusándole de pervertir al pueblo, de impedir el pago del tributo al César y de pretender ser rey de los judíos? Le he interrogado y no le creo culpable de tales imputaciones. En realidad no veo falta alguna. Le he enviado a Herodes y el tetrarca ha debido llegar a la misma conclusión. Con toda seguridad, este hombre no ha cometido ningún delito que justifique su muerte. Si consideráis que debe ser castigado, estoy dispuesto a imponerle una sanción antes de soltarle. Cuando todo parecía inclinarse a favor del nazareno, el patio existente entre la escalinata y el portalón de la muralla se vio súbitamente invadido por cientos de judíos. Aquella muchedumbre había acudido hasta la casa del procurador, deseosa de asistir al indulto de un reo. Fue allí, a la vista de Jesús y de los sacerdotes, donde se dejaron arrastrar por la hábil y oportuna intervención de Caifás y los saduceos. Si el juicio contra Jesús se hubiera producido en otro momento o en otra jornada, sin la presencia de aquella turba, es posible que el Sanedrín no se hubiera salido con la suya. Tras evacuar una serie de consultas con sus centuriones, Poncio se levantó de la silla y, elevando la voz, preguntó a la multitud el nombre del reo que habían manifestado debía ser indultado. ¡Barrabás! Por un instante, aquella gente, eso fue evidente, dudó. Caifás y los saduceos se dieron cuenta del grave riesgo que suponía aquel silencio, y adelantándose hacia Pilato, gritaron con fuerza: ¡Barrabás! ¡Barrabás! ¡Barrabás! ¡Barrabás! ¡Barrabás! ¡Barrabás! ¡Barrabás! Durante algunos minutos, el gobernador romano guardó silencio. La multitud le imitó. Y en eso, uno de los sirvientes del pretorio le entregó una misiva lacrada a Civilis. El centurión la inspeccionó y la entregó a Pilato. El procurador abrió la nota y, tras leerla detenidamente, se puso en pie. Poncio parecía dudar. Dio un par de cortos paseos por la terraza y, al fin, parándose ante la multitud, anunció que había recibido una carta de su esposa, Claudia Prócula, y que deseaba leerla en público. El viento le obligó a sujetar el pergamino con ambas manos, y con voz clara y potente procedió a su lectura. Te ruego no intervengas para nada en la condena del hombre íntegro e inocente que se llama Jesús. Esta noche, durante mi sueño, he sufrido mucho por él. Tras la lectura del mensaje de su esposa, el gobernador, con voz temblorosa, se dirigió nuevamente a la multitud. ¡Crucifícale! ¿Por qué queréis crucificarle? ¿Qué daño os ha causado? ¿Quién quiere testimoniar contra él? Os pido una vez más que me digáis qué preso deseáis que liberemos en este día de Pascua. Si suelto a Barrabás el asesino, ¿qué hago con Jesús? ¡Crucifícale! El vocerío impresionó tanto a Poncio que, asustado, se retiró de la terraza, perdiéndose en el interior de su residencia. Uno de los oficiales, siguiendo las instrucciones de Civilis, se apresuró a seguir al procurador. Y al rato, mientras la multitud, poseída por la idea de matar al maestro, continuaba con su funesta petición, aquel centurión que había acudido en pos de Pilato reapareció en la entrada del pretorio, cursando una trágica orden a Civilis. La orden del procurador es esta: el prisionero será azotado. Una vez desatado, los legionarios le desposeyeron del manto púrpura que había amarrado Herodes Antipas en torno a su cuello. Con la misma violencia, le despojaron de la túnica. Por último, le desataron las sandalias, descalzándole. Y acto seguido, el mismo soldado que había cortado las ligaduras se colocó frente al prisionero, anudando sus muñecas por delante.